Volvemos de la tanda, segundo bloque de Cuarentena con la Minga, y del otro lado de la línea lo tenemos al amigo Matías Mijeluch desde Capilla del Monte. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos Mati, bueno, con mucho calor y ahora estaba ahí, se está viniendo el humo de la granja y afuera hay mucho olor y ya pincan los ojos. Lamentablemente, como siempre en la época de seca, nosotros acá en la sierra tenemos que estar atentos a los incendios. Sí, no, no queda otra, y bueno, y esperar por la lluvia, y bueno, que pase rápido esta. Que pase rápido, exactamente, y que pase rápido, y bueno, mientras esperamos la lluvia, mañana viernes 30, sábado 31, en la terminal de ómnibus de Capilla del Monte, se pintan los murales. Qué linda actividad, Matías, la verdad, cuando me enteré me llenó de satisfacción. Contanos un poco cómo va a ser todo esto. Mira, la verdad que estamos muy contentos y muy entusiasmados. Es un proyecto que nosotros lo presentamos al municipio de Capilla del Monte el año pasado, y bueno, y venimos trabajando, buscando el momento. Obviamente que la pandemia no ha ayudado, y bueno, justo coincide con que se puede dar ahora, en los últimos días del mes de octubre, que es el mes dentro del Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Entonces lo sumamos a la campaña de Flores Identidad, que es en el marco de los 44 años también del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, el objetivo es visibilizar y seguir difundiendo la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, de los más de 300 nietas y nietos que nos faltan encontrar. Pudimos convocar desde el nodo de la Red por la Identidad Punilla Córdoba Norte a Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, y con el apoyo del municipio. Va a venir el CAPE, que es el artista que hace toda la gráfica de Abuelas Córdoba. Uh-huh. Y bueno, él va, la misma imagen que está en el flyer es el mural que él va a marcar. Y después entre todos pintamos, vamos poniendo los colores y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a empezar el sábado después del mediodía, alrededor de las 2 de la tarde. Y el domingo ya más tempranito, alrededor de las 9, 10 de la mañana, vamos a estar trabajando todo el día con la esperanza de que el tiempo acompañe y bueno, y que pueda quedar terminado para el domingo última hora. Hace unos años se hizo el Jardín en Colores acá enfrente de la terminal de ómnibus, se hizo el mural. Máximo Linari lo fue trazando durante la semana también para que todo el que quería poner su pincelada lo haga en forma ordenada. Se había hecho como si fuese una pasarela. Bueno, obviamente calculo que ustedes van a tener que hacerlo de la misma manera. ¿Y qué se le pide a la gente que lleve algún pincel, algún trapo, un guante o solamente que vaya? Ay, se te cortó un poquito al final, pero sí, la idea es esta. Yo ya he participado en el año 2019 en un mural que hicimos en Río Cuarto, sí, en El Buen Pastor, y es esa la modalidad. O sea, el artista marca y después cada uno que siente, digamos, y que quiere acompañar la lucha y la búsqueda de abuelas, desde el lugar que le llegue, dejar ahí una pincelada y formar parte, porque nosotros siempre partimos de la enseñanza. O sea, tenemos como referentes, como maestras, a las madres y a las abuelas, y siempre nos enseñaron que las luchas y las construcciones son colectivas. Así que por eso invitamos a todo aquel que quiera acercarse y a pasar un buen momento y a compartir esta experiencia, por supuesto que más que bienvenido. Como siempre decimos, en esta altura de la pandemia, siempre mantener los cuidados necesarios, el uso del barbijo, el distanciamiento social, como para no comprometer a los demás. Sí, por supuesto, también con la tranquilidad de que es una actividad que se va a realizar al aire claro, libre, y la importancia que tiene que sea en la terminal de ómnibus, ¿no? Sí. Porque es un lugar de mucha visibilización, por el cual pasan muchas personas. Yo tengo el convencimiento de que cuando uno está de vacaciones, o aunque sea un fin de semana largo, Capilla del Monte, que es una localidad tan visitada por los turistas, por ahí está más receptivo para acceder a replantearse, como dice una de las últimas campañas de abuelas, de a pensarlo, y bueno, entonces me parece que es un buen lugar para interpelar a la sociedad y renovar el compromiso de la sociedad con la búsqueda de los nietos que nos faltan. Totalmente, totalmente. Mati, esto es mañana y pasado, ¿en qué horario? No, mañana es viernes, es sábado y domingo. Ah, perdón, sábado y domingo, tenés razón. Sábado y domingo. Me pasé un día. Sí. El sábado es a partir de las 14 horas aproximadamente, y el domingo, como te decía, arrancamos bien tempranito, tipo 9, 10 de la mañana, hasta hasta finalizar el día, que esperemos que quede terminado, y en caso de que por ahí el tiempo no acompañe y no quede terminado, bueno, pero por lo menos quedará todo marcado y quedarán algunas pinceladas para dar en la semana. Esperemos que lo podamos terminar el mismo domingo. Vos sabés que acá me estaba fijando y acá figura viernes 30, sábado 31. El que hizo el flyer se debe haber confundido. Por ahí después lo arreglaron. Yo tengo el que está acá de Capilla del Monte Noticias. Ah, mira, ahí. Pero el sábado es 30. Claro, sí, es sábado 30 y domingo 31. Es más, el sábado 30 coincide con el cumpleaños de Capilla del Monte. Por eso, hay que decirle a Agustín que lo cambie, porque por ahí hay gente que se vaya a confundir. Claro, si acá en el flyer nuestro dice 30 y 31 de octubre, ¿no? Claro. No especifica el día, está bueno, ya le vamos a avisar. Sí, a Agustín seguramente que lo cambie para evitar confusiones, porque yo calculo que mucha gente de acá, de los pueblos de alrededor, se va a querer acercar, sabiendo que es una pintada de mural, siempre la gente le interesa mucho este tipo de artística, y más sabiendo que son ustedes de la organización Nietos también. Mati. Sí, además también... que vengan desde Abuelas Córdoba, sí. Ya es bastante significativo. Van a venir algunos otros, digamos, nietos que están ligados a la institución, hay hermanos que, digamos, buscan a sus hermanos robados y apropiados por la dictadura. Entonces, me parece que también va a ser un encuentro que va a aportar para la reflexión y bueno, y para compartir experiencias de vida. Obviamente, aparte ya después de un año y casi 8 meses de la pandemia, el poder reencontrarnos, el poder mirarnos las caras y por ahí volver a las luchas, creo que va a ser la mejor de las condiciones. Sí, sí, totalmente. Tenemos que recuperar el espacio histórico que siempre ha sido nuestro, que son las calles, las actividades presenciales, y bueno, pareciera todo indicar que por lo menos en lo que depara el verano va a ser de esta manera. Esperemos que no nos tengamos que encontrar para cuando entre el otoño y el invierno con que volvamos a tener picos de la pandemia y que ya podamos dejarlo en el pasado. No, que el deseo sea que no. Mati, te mandamos un abrazo grande a vos y a todos los compañeros que están haciendo posible todo esto. Y bueno, seguramente en la semana que viene te mandaré un mensaje para que me mandes alguna foto y algún testimonio tuyo, aunque sea cortito, como para poder pasar en la radio y conozcamos lo que pasó en Capilla del Monte. Dale, come, ¿no? Y déjame, para finalizar, dejar un agradecimiento tanto a las autoridades municipales, al intendente Fabricio Díaz, que nos brindaron todo el apoyo desde acá de Capilla del Monte, a la filial de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, y bueno, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, que también han hecho su aporte. Mati, abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Chau, chau. Recuerden, esta actividad es el sábado 30 y el domingo 31 de octubre durante el día en la terminal de ómnibus de Capilla del Monte.